ensueño dentro del ensueño. Bajando zombi con obsequio del lugar y algunos tragos fuertes. Llegando una embajada nueva sin frenar, me está esperando siempre. Bajando zombi con obsequio del lugar y algunos tragos fuertes. Es que va a medicarse al verme. Llegando una embajada nueva sin frenar, me está esperando siempre. Mini volvió sonriente, quiero volverla a ver entrando con 100 kilos a la habitación y en otro continente. Con espacio para un monstruo que duerme, mi gángster sin ganas de verte. Esos labios no hablan de amor, pero sí de idiomas diferentes. Viajan por el mundo buscando un sabor que no creo que encuentren. Me siento nuevo, mami, estoy que no lo creo. La colombiana se monta en el perico, en el BM me muevo. Lo tengo a mi negro haciendo que me hagan conocer el guero. Dueño del punto despierto y tu puta queriéndolo adentro. Fuck that shit, otra vez. Mi negro controlándolo. La calle, los carros me gusta más cuando controlamos el club. Caigo con la mob, controlame el club. Coloco a los canters, las putas, los dealers me regalan drugs. Siento que soy capo, pero imagínate si tengo una Glock. En el party, daddy dealer. Tengo porro y hay pastillas. Doy que me quito, pero siempre tengo la tana con pila. La convertida pensando en la plata, mirada perdida. Si no es por los shows, es por la droga fina. Mal, boludo, viene ahí, fue re intenso entonces, ¿eh? Aparte igual corté la bomba, amigo, ya. Así que esta semana me mando para allá a fumar unos ricos. Que... ¿Vos qué onda, bacho? ¿Cómo andás? Yeah, ando con un rostro que no vino para hablar con el sol. Oferta de amor, llega la prenda al mejor postor. Caen obsequios al point donde estamos las putas del vibrita. ¿Cuántos son? Tu trampa está no fun, suite Nintendo esquivándolo. Me mira con la cara en el phone. Y yo ando con un rostro que no vino para hablar con el sol. Para hablar con el sol. Rap niggas en la escena me la chupan y la escupen. Nunca tuve que mentir para tener el control. Llegó One Shot a España y ahí estaba en Puga esperándolo yo. Con mil comodidades y un after de lujo para después del show. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bajando zombi con obsequio del lugar y algunos tragos fuertes. Llegando una embajada nueva sin frenar, me está esperando siempre. Bajando zombi con obsequio del lugar y algunos tragos fuertes. Es que va a medicarse al verme. Llegando una embajada nueva sin frenar, me está esperando siempre. Vine y volvió sonriente, quiero volverla a ver. Bajando zombi con obsequio del lugar y algunos tragos fuertes. Es que va a medicarse al verme. Llegando una embajada nueva sin frenar, me está esperando siempre. Vine y volvió sonriente, quiero volverla a ver. Bajando zombi con obsequio del lugar y algunos tragos fuertes.